como lo hacemos siempre, yendo a buscar los resultados, pero también sabemos que enfrente teníamos un Real Madrid que tiene muy buenos jugadores, que es un gran equipo. Seguimos manteniendo los 8 puntos de ventaja, que es lo que hay que rescatar, si bien sabemos que todavía queda muchísimo. Es una oportunidad perdida, Leo, de dejarlos a 11 puntos, es un buen resultado. No, como dije recién, nosotros nos hubiésemos gustado ganar, pero no es fácil. Jugamos contra el Real Madrid y sabíamos que iba a ser así de complicado. Podríamos haber quedado a 5 también, pero hay que rescatar que seguimos 8. Repito, esto es larguísimo, recién empieza. Salió un lindo partido, un partido igualado que por momento lo pudieron ganar ellos, por momento nosotros, y bueno, no hay que darle más vuelta. Leo. ¿Qué? ¿Has ensayado la falta? Siempre nos quedamos a practicar entre todos, cada vez más, y sí, lo vamos practicando. Hoy tuve la suerte de que entró, de que fue gol, y contento por eso. Leo. No sabe quién va a ganar el Balón de Oro, pero que debería estar prohibido elegir entre Messi y entre Cristiano. ¿Tanta igualdad crees que hay ahora mismo entre vosotros? No sé, no soy de hablar de individualmente, como dije. Ninguno de nadie en especial, ni a mí, ni de nadie. Como dije recién, rescato la igualdad que hay entre Barça y Madrid, que cada vez nos conocemos más, cada vez jugamos más partidos seguidos, y por eso sale así estos partidos, porque cada vez más igualado. ¿Cómo motiva, como a todos, jugar estos partidos, ¿no? Creo que son partidos lindos para jugar, donde son vistos en todo el mundo, y no solo a nosotros dos, sino a todos mis compañeros, como supongo a los compañeros de él, les gustan jugar estos partidos. Pero es la última pregunta. Sí, la verdad que sí, que no estamos teniendo suerte en eso, y teníamos bajas importantes, así todos los jugadores que le tocó jugar en esas posiciones lo hicieron espectacular. Sobre la marcha tuvimos la mala suerte de Alves también, pero la suerte que este grupo, a pesar de toda la mala suerte que tenemos, el que entra lo hace igual de bien.